vida de mi vida. Perdón si es que te he faltado. Perdón, cariñito amado. Ángel adorado, dame tu perdón. Amor, habrá quien te quiera. Amor, de tu amor y el mío, porque es que el amor mío llora por tu amor. Sí, si sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. De mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma mi sufrir con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Con todo el corazón, con todo el corazón. Tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma mi sufrir con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón.